Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 28 de febrero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo y sin quejas, aunque me estén mirando de reojo muy feo, le presento el resumen de las noticias. La clínica de ojos Randolph estará realizando la campaña Vemos por tu por tus ojos del 10 de marzo al 12 de abril. Ya se están garantizando aquí en Aguascalientes la legalización de vehículos ilegales. Háganme usted el fregado favor. Mientras que el personal ocupado en la industria maquiladora aumenta a nivel nacional, en Aguascalientes disminuye. Presentó el gobierno del estado el Plan Estatal de Educación 2004-2010. A estas alturas, ya pasado el toro y hasta hecho bistec, todavía el gobierno del estado se ve obligado a seguir defendiendo el asunto del impuesto sobre la nómina. Se colocará la primera piedra de la clínica odontológica, psicológica y nutricional, que estará al oriente de la ciudad. Y en nuestra sección ciencia, aunque un poquito tarde para mí, las madres mayores de 30 años con más posibilidades de tener gemelos. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, después del corte publicitario le tendremos el detalle de la información. Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, logró que la Cámara de Diputados aprobara más de 48 millones de pesos para infraestructura hidráulica de nuestros 11 municipios. ¡Cumpliendo con nuestra gente! De acuerdo con datos de la Asociación contra la Ceguera en México, las cataratas son la mayor enfermedad o la enfermedad ocular que tiene más frecuencia en nuestro país. Y lamentablemente, los efectos perniciosos de esta enfermedad se dan en la mayoría de las ocasiones porque la gente o le hacen falta recursos económicos para atenderse, porque viven alejados de los centros de atención, hay veces que incluso hasta por ignorancia, algunos incluso llegan a tenerle miedo a la cirugía y en los casos más lamentables, es por falta de apoyo de parte de sus familiares. Por ello es que se recomienda que se tomen las medidas necesarias para detectar a tiempo los errores refractivos que afectan al ojo y que no permiten su buen funcionamiento, así como sus condiciones sistémicas que pueden provocar diversas enfermedades oculares e incluso la pérdida de la visión. Para esto, MetroAguascalientes.com estuvo ayer con el doctor Héctor Rosendo Randolph Rodríguez, quien es el propietario de la clínica de ojos Randolph, y que muy pronto, de hecho en específico, a partir del 10 de marzo y hasta el 12 de abril, estará iniciando la campaña Vemos por tus ojos, brindando examen de la vista gratuito y a los pacientes con algún problema se les canalizará a consulta pagando a un bajo costo estas consultas. Al mismo tiempo, si un familiar o una persona lleva a un acompañante, recibirá la consulta sin algún costo o, lo que es lo mismo, al 2x1. Escuchemos al propio doctor Randolph hablar sobre este programa. Clínica Randolph, con 25 años de experiencia, pues necesitamos pues abordar a esta gente, tratar de que con los medios que ustedes nos proporcionan, llegar a toda esta gente, sensibilizarla, decir, acudan a Clínica Randolph. Clínica Randolph, pues con el mayor desinterés económico, ¿sí?, nos ponemos a su disposición. pienso yo que una de las dificultades es la falta de información. Bueno, estamos acudiendo a ustedes para los medios para que se informen un poquito más. Y además de que acudan a consulta, estamos haciendo en esta campaña pues que el paciente pueda traer a otro, ya sea familiar, vecino, a otra persona, para que simplemente pagando una consulta, y el otro será totalmente gratis, ¿sí? Cuando menos en lo que va de... va a ser la campaña, va a ser del 10 de marzo al 12 de abril. Entonces, esa campaña es una campaña intensiva que vamos a tratar de captar la mayor cantidad de gente, sobre todo aquellas gentes que no tienen los recursos, o que si viven lejos, bueno, pues que otra gente los ayude, cuando menos con el transporte, nosotros le ayudaremos con la consulta. Que los familiares se sensibilicen y se den un poquito de tiempo para traerlos. Yo pienso que eso es lo más importante, ¿verdad? Y que muchas veces el miedo mal infundado, sobre todo en aquellas personas que siempre refieren, fulanito de tal lo operaron y quedó mal. Ya con eso piensan que ellos también van a quedar mal. Afortunadamente es la mayoría la que queda bien, y que por favor no tengan miedo, que se acerquen, ¿sí? Y que muchas veces, aunque sea una clínica privada, aunque esté muy bonita, aunque esté muy sofisticada, pues nosotros tratamos de ayudarlos. Si vemos que el paciente no tiene los recursos, bueno, pues ya investigaremos, estudiaremos o conseguiremos la forma de poderlos ayudar, pero lo importante es resolverle su problema. Ese es el interés de nuestra campaña. Aquí en metroaguascalientes.com le estaremos recordando a usted constantemente, amigo cibernauta, el inicio y el final de esta campaña, con la idea de que usted lleve a las personas que usted considere necesiten este tipo de examen, o que usted también promueva entre sus conocidos, entre sus vecinos, entre sus amigos, incluso entre sus familiares, para que acudan a la clínica Randolph a hacerse este diagnóstico, que es por demás importante. Y es que mire, aquí hay un dato muy interesante. La Organización Mundial de la Salud estima que hay en el mundo 160 millones de personas con deficiencias visuales, y de estas, 50 millones sufren de ceguera. Sería el colmo, amigo cibernauta, que ante la oportunidad de detectar a tiempo este tipo de enfermedades tan tremendamente incapacitantes, todavía no hiciéramos nada. Esta es una buena oportunidad que brinda la Clínica Randolph. Algunos vendedores de autos chocolate en la ciudad de León, Guanajuato, ya andan asegurando que se anda ampliando el plazo para la legalización de los vehículos chocolates, pero que, aunque esto no ha sido publicado en ningún lugar, ellos están tranquilos, están pero bastante comoditos con este asunto. El pasado 16 de febrero, la Cámara de Diputados envió al secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, un punto de acuerdo donde se exhorta al Ejecutivo Federal para ampliar el plazo de regularización de vehículos de procedencia extranjera que hayan sido internados antes del 22 de agosto del 2005 en todo el país. Sin embargo, los vendedores leoneses afirman que ya fue aprobado y que el cliente es el que decide si corre o no corre el riesgo al realizar la compra del vehículo. Esta información que le comento apareció en la edición de ayer del periódico AM de la ciudad de León, Guanajuato. Incluso Sara González, una vendedora entrevistada por este periódico, dijo que sí hay probabilidades de que se amplíe el plazo, pero ahí el cliente es donde decide si se la juega o no. Se le explica cuál es la situación del coche, aunque en casi todos los casos los que ofrecemos ya son legales. La mayoría de los vendedores consultados por el periódico AM aseguraron que en la frontera el proceso de legalización es cuestión de horas y no de semanas, como en la ciudad de Guanajuato. ¿Qué tiene que ver esto con Aguascalientes? Pues muy sencillo. Todos los vendedores de la ciudad de León, Guanajuato, aseguran, de acuerdo a AM, que en estados como Aguascalientes el proceso de legalización es rápido, y más cuando se tienen conocidos que agilizan todo, y que por esto Aguascalientes es la plaza ideal para los leoneses para legalizar los autos ilegales. ¿Cómo la ve? Y la aduana en jauja. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dio a conocer ayer que el personal ocupado en la industria maquiladora de exportación creció en 2.8% con respecto a diciembre de 2005 respecto al mismo mes del 2004. Sin embargo, ¿qué cree? En Aguascalientes sucede un desequilibrio pues realmente grave. Con todo y que Aguascalientes es una plaza que tradicionalmente ha sido mencionada como un paraíso de maquiladores, pues eso todavía hasta el sexenio de Otto Granado Roldán se estaba comentando, pero a últimas fechas y sobre todo a finales de la anterior administración de Felipe González y durante toda la administración de Luis Armando Reynoso Femat, la caída en el empleo en las maquiladoras ha sido prácticamente de picada. En Aguascalientes, el empleo en la industria maquiladora descendió en un 11.1%. Sin embargo, hay que, agregar que esto no es privativo de Aguascalientes. Por ejemplo, en Puebla disminuyó brutalmente en 26%. En Guanajuato, la tierra de nuestro presidente, en menos 21%. En Durango, en 17%. Y en el Estado de México, 16.8%. Pero resulta grave pensar que Aguascalientes, jauja tradicionalmente para el gobierno del Estado, también se cae el empleo en la industria maquiladora. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat presentó, pero tardísimo, el Programa Estatal de Educación 2004-2010. Y le digo tarde porque quienes estuvimos en el evento fuimos citados a las 9:30 de la mañana y ¿sabe a qué hora se empezó? 15 para las 11. Pero bueno, el caso es que el Programa Estatal de Educación 2004-2006 concentra la opinión y propuesta de maestros, padres de familia y ciudadanos en general para tratar de lograr una instrucción con calidad y calidez de acuerdo a la información que emitió el propio gobierno del Estado. Esta ceremonia empezó tan tarde que incluso hubo muchas personas que ni siquiera se esperaron a que empezara. Optaron por salirse del teatro y pues ahora sí que acudir a sus centros de trabajo. Incluso por ahí hubo varios diputados que con ademanes más, ademanes menos, indicaron que si iban a esperar, que mejor se iban a esperar a su casa, pero que ahí en el teatro ya no se esperaban. Pero bueno, así que el plan que presentó el gobierno del Estado expone que las transformaciones sociales, culturales y económicas plantean nuevos retos y mayores exigencias a las que es necesario dar una respuesta creativa. En el Plan Estatal de Educación se representa toda la información de quienes tienen que ver con esta área y quienes interesan en mejorar la enseñanza. Estos han asumido su responsabilidad para lograr una formación acorde a estos tiempos de gran competencia. Jorge Enrique Juárez Barba, director general del Instituto de Educación, en su oportunidad explicó que el Programa Estatal de Educación 2004-2010 tiene como antecedente el Programa Nacional 2001-2006 y el Plan de Desarrollo del Estado de Aguascalientes 2004-2010 y que ha sido la consulta social la estrategia global para definir las metas que se presentaron en este documento. En entrevista previa, el gobernador del estado comentó que la implementación del impuesto sobre la nómina pues todavía tiene que seguir siendo defendida. Y bueno, volvió a caracterizarlo como una oportunidad para potenciar, esa palabreja, potenciar, los recursos que se obtengan para darle una visión vanguardista al estado, así como crear más riqueza fomentando a empresas que generen empleos. Cuestionado también sobre la inclusión de los empresarios en el fideicomiso que manejará los recursos que se obtengan de este impuesto, dijo que el gobierno del estado está abierto al acuerdo, pero no abrió la puerta para que fueran los propios representantes de la iniciativa privada los que pudieran estar al tanto y incluso manejando los recursos que generara este presupuesto. Dijo que el fideicomiso público mantiene un interés de que se mantenga como un elemento vanguardista y que se han tomado ejemplos de otros estados para asegurar una figura que vaya bien orientada y que pueda capitalizarse hacia el mejor desempeño económico, sobre todo hacia las empresas de nueva creación. Sin embargo, resulta simpático, o si usted quiere, interesante ver que el gobierno del estado, todavía tenga que estar defendiendo la implementación de este impuesto mucho después de que este ya fue aprobado y que, pues, ahora sí que en cuestiones técnicas o estrictamente jurídicas, ya pues es un toro pasado y vaya que sí está bastante pasado. Todavía, a estas alturas, el gobernador sigue haciendo un llamado a los empresarios para que sigan aportando ideas que hagan de este fideicomiso no solamente una oportunidad para que el desarrollo económico en Aguascalientes tenga un nuevo factor, sino para que lo acepten. Todavía a estas alturas el gobierno del estado se ve obligado a buscar la aceptación del impuesto sobre la nómina. En reunión con el presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, el rector de la Universidad Cuauhtémoc, Juan Camilo Mesa Jaramillo, le hizo una invitación para el evento en el que se colocará la primera piedra de la clínica odontológica, psicológica y nutricional, que operará gratuitamente al oriente de la ciudad y que atenderá a personas de escasos recursos. En esta reunión, el rector de la institución agradeció la donación que hiciera el Cabildo de Aguascalientes de un predio ubicado en el fraccionamiento Solidaridad 1, con una extensión de 1.500 metros cuadrados, en donde se construirá esta clínica que operará la Universidad Cuauhtémoc a través de sus alumnos y maestros, y con la idea de que preste el servicio a personas que no cuentan con el recurso suficiente para atenderse en las instituciones privadas o del sector salud. Mesa Jaramillo dijo que en esta clínica participarán alumnos de los niveles más altos para las consultas, asesorados por los profesores de la institución, además de que se espera estar brindando el servicio a más de 2.000 personas de la zona oriente de la ciudad. Y en nuestra sección Ciencia, algo que por lo menos aquí en casa ya sabíamos, las madres mayores de 30 años tienen más posibilidades de tener gemelos. Las madres mayores, a pesar de ser menos fértiles, tienen más probabilidades de concebir mellizos, según un nuevo estudio. Se sabe que a medida que avanza la edad de la mujer, disminuye su fertilidad. Pero según el equipo de investigadores de la Universidad de Brugge, en Ámsterdam, hay un distintivo aumento en las tasas de gemelos no idénticos entre las mujeres mayores. Los científicos descubrieron que las mujeres de más edad tienen más capacidad que las madres jóvenes de producir óvulos múltiples en un ciclo menstrual. Esta, dicen, es una paradoja que hasta ahora no había podido ser explicada. Los científicos holandeses analizaron el desarrollo de los folículos, los encargados de producir óvulos en el ovario, en los ciclos menstruales de 500 mujeres. Descubrieron que 105 de ellas mostraron un desarrollo folicular ovárico múltiple, y de estas solo 5 tenían menos de 30 años. 55 tenían más de 35 años. Pero tal como dijo a BBC Ciencia la doctora Estela Lancuba, directora del Centro de Investigaciones de Medicina Reproductiva en Argentina, aunque el estudio es interesante, la edad no es el único factor que debe tomarse en cuenta para determinar las posibilidades de tener gemelos de una mujer. Existen distintos tipos de fecundidad en la mujer. Las mujeres no son comparables en grupos al azar, sino que realmente hay mujeres que tienen factores de predicción de una mayor probabilidad de embarazo y una mayor probabilidad de gemelaridad. Esto generalmente responde a factores genéticos y o factores ambientales. Es decir, hay poblaciones especiales de mujeres que sí podrían presentar una mayor multigestación a cualquier edad. De modo que todos los hallazgos médicos tienen que ser aplicados a una población en particular y que un hallazgo particular no puede ser extrapolable a todo un universo femenino. Es decir, esto de la paradoja creo que responde a condiciones esenciales de la mujer y a una potencialidad genética que cada mujer puede presentar en sí. No creo que esté relacionado al fenómeno de la edad. Por lo tanto, yo creo que no es un hallazgo general, porque no es lo que vemos en la práctica clínica, sino que estas situaciones responden a una situación particular de mujeres que son superfértiles. Esa es mi opinión al respecto. De cualquier forma, algunos expertos creen que con la actual preocupación que existe por la reducción en las tasas de nacimientos, especialmente entre las mujeres profesionales de más edad, quizás este mecanismo natural que se encuentra en algunas madres mayores podrá compensar de alguna forma este vacío de bebés. Las agendas para el día de hoy, amigos cibernautas, van como sigue. El presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, a las 2:30 de la tarde asistirá a la comida de la Coparmex, que tendrá verificativo en el Salón Villa Andrea del Hotel Andrea Alameda. Por su parte, en el Congreso del Estado se reunirá la Comisión de la Familia a las 11 de la mañana. Posteriormente, la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias estará reuniéndose a partir de las 12 del día y también lo hará a la misma hora la Comisión de Desarrollo Social. Por otro lado, también la organización Braceros Proa o Bracero Proa estará dando una rueda de prensa en la Plaza de Armas a partir de las 10 de la mañana para dar a conocer avances que han tenido en relación al pago de los ex braceros y también para aclarar algo, la supuesta separación de alguno de sus organizadores por supuestos malos manejos al frente de la Secretaría de Gobernación. Así que bueno, ahí por ahí vamos a andar en ese evento. Y también habrá una rueda de prensa en la que se hará la presentación del programa deportivo de la Feria Nacional de San Marcos 2006. Esto será a las 11 de la mañana en el Salón Jardín del Hotel Las Trojes. Por su parte, el gobernador del estado tendrá agenda privada. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, luego de la sorpresiva lluviecita de ayer en la noche, tendrá un muy leve incremento en la temperatura. La máxima será de 25 grados centígrados, la mínima de 6 grados centígrados. Durante la mañana el viento soplará desde el sur oeste a 7 kilómetros por hora y en la noche lo hará desde el este noreste a 7 kilómetros por hora. En la mañana estará despejado y en la tarde noche otra vez nubes dispersas. Y pues ahora sí ya nos vamos, amigos cibernautas, pórtese mal, ¿qué remedio queda? Y pues le deseo a usted un excelente martes.